integral hecha con semillas seleccionadas. Si es rico, naturalmente es Fuchs. Comienzan las tardes más largas. Disfrútalas cuidándote y cuidando a los que más quieres. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Bueno, bien día. Bueno, ¿qué te puedo decir? Día primaveral tirado para otoñal con el Champions League, para los que nos gusta el fútbol, mucha pelota que va para allá, para acá, para allá, para acá. Hoy día juega Colo Colo. También me emocioné con eso. ¿Fue un angelito o fue realmente? sí, que hablé muy de corrido, parece. Manolito, claro, mucho, dale nomás. Mucho tarjeta país, de débito país, BCI país. Visa, Champion Dog, único con ovoproteína. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. Cuprum, queremos verte crecer. Y asesórate en principal.cl. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. Tal vez esperabas más, tal vez esperabas menos. 27 grados, fíjate. 29 la temperatura máxima, 28,9 para ser precisos en el centro de la ciudad. Perfecto. Marcelo Comparini. Y aquí muy bien, tenemos de la visita. Camello Joe. Permanente. El Camello Joe de nuestra radio, ¿eh? Sí, nuestro torito de Fresia. No, en realidad no de Fresia. ¿Cómo les va? El torito de Fresia. ¿Cómo están, muchachos? El torito de Fresia. Bien, aquí estamos. Al pie del cañón. Harto fútbol, sí. Durante la tarde, jornada de Champions League. No pude ver los partidos porque uno tiene que trabajar, pero ya solo el hecho de tener la tele de fondo con un partido ya me pone más contento. Sí, pues hoy día también había campeonato nacional, hartos partidos que se están jugando, algunos sí. Ya terminaron. La Calera sigue poniéndole presión a la Católica y ganó. Exactamente, bueno. Así que está entretenido. Está entretenido. Entrete, ya, así entrete. Vamos a definir ahora. Entrete. Sí, pues sí, estamos modificando el vocabulario. Ya, muchachos, entremos con información. Habíamos dicho que ya en la previa ya van quedando solo un poquitos días para el plebiscito constitucional y que iban a ir pasando cosas. Las contingencias tenían que ver, primero, que estaban pendientes dos cosas que se pedían, primero de la ciudadanía, pero también parte de la oposición, y que tenía que ver con una modificación del horario del toque de queda y que también que el transporte sea gratis para ese día. Lo del transporte todavía está como en veremos, se ve más o menos complicado, pero sí, durante esta jornada de martes, el ministro del Interior, Víctor Pérez, en una reunión que tuvo ahí con Patricio Santamaría, el presidente ejecutivo del Servicio Electoral, coordinaron varias cosas entre el gobierno y entre el organismo para llevar adelante este plebiscito. Hay detalles menores que hay que subsanar, pero lo que sí se determinó en esta jornada es el fin del toque de queda del domingo. Es decir, el inicio de la libertad de movimiento a las 4 horas. Originalmente es a las 5 de la mañana, ahora va a regir desde las 4 horas para dar comienzo nuevamente a este el lunes 26 a la 1 de la madrugada. Sabemos que es a las 23 horas, ahora va a ser a la 1. En extenso, en rigor van a ser solamente, raya para la suma, van a ser 3 horas de toque de queda entre la 1, en rigor, o sea, entre las 4 y la 1. Esto puede ir vaticinando de a poco que ya así como se está desconfinando varias comunas, en el caso de la región metropolitana todas, que de a poquito va a ir pasando el efecto del toque de queda. Hay varios estudios que dicen que no aporta mucho, sobre todo después de estar tanto tiempo ya conviviendo con el coronavirus. Las razones que se indican para esto es que exista un tiempo suficiente tanto de traslados en la mañana como después del acto electoral. Es decir, si alguien pide permiso para hacer manifestaciones o reuniones, puede hacerlo, aunque ustedes saben que la ley electoral indica que 24 horas antes, ahora en este caso van a ser 48 horas, no se pueden hacer manifestaciones. ya sin que haya convocatoria uno puede presumir que va a haber algún tipo de movilización este viernes. Legalmente no se podría hacer y tres horas posterior a el cierre de las urnas que será este domingo tampoco, pero es una situación que ya no se puede controlar y que desde el gobierno ya lo asumen, entienden que va a ser así. Entonces siempre el llamado a que no pasan cosas terribles o desmanes como lo que se pudo registrar este domingo. Así que la verdad, bueno, yo no sé, se supone que también dijeron que entre las 22 y las 22:30 horas ya tendrían los primeros resultados del sufragio plebiscitario. Yo no sé, bueno, a mí me parece bien, pero yo no sé si alguien va a ir a las 5 de la mañana a votar como para que se active, o la gente que va a tener que moverse entre regiones, que necesita salir de su domicilio a las 4 de la mañana, pero por lo menos ya por lo menos uno piensa que ya se va a flexibilizar un poco el asunto, porque en honor a la verdad, yo no sé si el toque de queda es ya tan efectivo. Mira, no sé, que ya nadie lo respeta, yo lo respeto, yo lo respeto. Yo no he salido. No, nunca, sí se respeta, pero... No. Pero, claro, lo que pasa es que la movilidad entre... Porque si mira, si no está funcionando, confunde, esto solamente Marito, lo que dicen los estudios. No sabe para dónde va. No sabe. La chutea al córner. Lo que dicen los estudios no es lo que diga yo. Si eventualmente está cerrado, digamos, el comercio o los puntos de encuentro que se movían en la noche, es decir, discotec, pubs, etcétera, no tiene mucho sentido que la gente esté resguardada a esa hora. Eso es lo que indican un par de estudios. Pero por lo menos ya se pusieron de acuerdo oposición y oficialismo para flexibilizar el horario del toque de queda, que era lo primero que se había comentado, y ahora hay que ver si es que hay alguna contingencia flash express de aquí al domingo respecto del transporte, que por lo menos quieren que el transporte público sea gratuito para aquellos que acudan a votar. Todo gratuito. Claro. Ya, perfecto. Para los que no puedan pagar, porque para el resto... Los otros evaden, hagamos una cosa, unos evaden y los otros transporte gratuito, y los que pidieron el bono de clase media, los 400.000, eso le pagan al resto. Eso le pagan al resto. Más o menos eso sería el formato. ¿Eh? Listo, solucionado. Next. Next. Qué fácil es solucionar. Ya. Yo creo que nosotros haríamos un gobierno tan bueno con Marco. Sí, ¿no es cierto? Se están perdiendo. Mejor que Vidal con Lavín. Uf. ¿Y qué más? Oye, ¿viste esa foto de Boric diciendo que le da sueño la candidatura de Francisco de Vidal? Y parece que también le dio hambre, ¿eh? Porque se ve bastante rellenito. ¿Eh? Hay que decirlo ahora. ¿Eh? Le pasaron cosas, ¿ah? ¿Eh? Pero bueno, le pasaron cosas. Tuyo. Ya, siempre también en el contexto de las manifestaciones o movilizaciones que se han dado y que eventualmente se van a dar, un tema que ha sido central entre varios, por cierto, no vamos a decir que somos tan centralistas, pero es qué va a pasar con la estatua de Baquedano, que está ahí en el corazón de la Plaza de Italia, Plaza de la Dignidad, ya hemos dicho de la forma que usted la quiera mencionar. Y después de que fuera pintado completamente de rojo, el Consejo de Monumentos Nacionales se declara disponible para analizar el retiro de esta estatua. Cuando habían pasado ciertas contingencias, me acuerdo casi al fin de año que incluso habían intentado derribarla. Un grupo de manifestantes que estuvo ahí en la tarde y tiraron una cuerda y la quisieron botar. Hasta ahí se habían todos mostrado muy... contrario a que esto se diera por lo que simboliza, por lo que significa, está como desde 1940 por ahí ubicada en ese lugar, y acusaba más que era una materia de seguridad pública o municipal en este caso, de resguardar ese lugar más que tener que moverla. Pero como ven que ya está un poco manoseada, digamos, autoridades, ya se dio. Las mismas literalmente manoseadas, las mismas autoridades incluso se han declarado un poco incompetentes en poder hacerse cargo. Pero todo tiene que ver un poco desde el punto de vista legal. Los encargados de resguardar la estatua, en este caso, es el municipio de Providencia, que está la alcaldesa Evelyn Metella a cargo. Hoy día comentó esta situación el coronel Eduardo Villalón, que es jefe del Departamento Cultural Histórico y de Extensión del Ejército, y ellos dicen que legalmente no pueden hacer eso, no es una responsabilidad de la institución que le concierne a la municipalidad, tampoco de carabineros. Entonces, ¿qué es lo que podrían hacer? Acercarla a una institución militar para que ellos sí puedan resguardarla, que es un poco con lo que pasa con el monumento a los héroes de Iquique, que está en la Plaza Sotomayor, al frente de la Comandancia de la Armada en Valparaíso. Claro, y si ahora ya está un poco la venia también del Consejo de Monumentos, puede asomar la idea de que lo puedan mover. Carabineros dice que en algún momento es estéril poder hacerlo, y lo hemos visto, si se reúnen miles de personas no van a intervenir. Hubo un momento que se acuerdan que estaba esta idea, que estaba acordonado y que permitían que la gente pudiese pasar a sacarse fotos. Fotos, que será el permiso, bueno, que entre ellos el presidente. Oye, yo tengo dos ideas. Exacto. Dos ideas. Ya, va a ver. Uno, atento, Manuel. Una la di hace tiempo, y es que ya que desde antes del estallido, desde hace mucho tiempo, ese sector es un sector como de encuentro para los triunfos, para qué sé yo, dejarlo totalmente plano, de que los autos pasen a través, y entonces cuando se va a hacer un concierto, por ejemplo, se puede hacer concierto ahí, se cierran las calles y se deja entonces abierto todo. Lo segundo es ponerle ruedas al monumento. Entonces, si va a venir una manifestación, se empuja y se lleva, claro, a una orilla. Y después se vuelve a poner. El momento, Comparini. Póngale ruedas a Baquedano. Son dos ideas. La primera me parece la más razonable. Bueno, lo otro es cambiarle la cara. Tal vez, mira, llámame loco, pero es reemplazar la cabeza de Baquedano por otro, y vamos cambiando todos los meses. Entonces, la plaza, no tengo, Sotomayor, la plaza Ulloa, vamos cambiando nomás. Entonces, pero de gente viva. Cabezas vivas. Hoy día, de gente. Esta semana va a ser Juan Gallardo Mardoqueo de La Serena. Y lo hacemos en 3D, con una impresora. Claro. Claro. Y ahí se llama la plaza Juan Mardoqueo. Y ahí, claro, y todos lo pintan de rojo, hacen lo que quieren, en el fondo. Y el siguiente mes es Susana Ulloa, de Arica. Y ahí está Susana Ulloa. Y no es malo, ¿eh?, como gesto reivindicativo. Lo Perfecto. Otro es hacer la subterránea. Hacer, mira, un gran agujero, taparlo y meterlo debajo, y que la gente del metro lo vea. Puede ser. Y indudablemente las ideas de Marcelo son mucho mejores. Ponerle patines a esa escultura es lo mejor. Claro, y empujarla para el lado cada vez que sea necesario. Y dirían, mira, ahí va, ahí se va, se retira. ¡Uy, se nos fue! ¡Uy, uy, uy! Voy a agarrar vuelo por la Alameda para abajo, de repente, a todo chancho. A todo cachete. Ay, ay, sí, ay. Bueno, hermano. Oye, antes de pasar a la canción, déjenme darme una noticia, porque no sé si la está programada exclusivamente por esto. Master Rodríguez de repente se adelanta todo. Pero hoy día se supo que falleció Tony Lewis, que era el bajista y el cantante principal del grupo The Outfield. ¿Se acuerdan del grupo The Outfield? Sí, una banda que tuvo dos éxitos importantes, en realidad dos éxitos importantes en los 80, que tenían esta voz muy alta de este señor Tony Lewis. Falleció a los 62 años, así que le vamos a hacer un homenaje ahora escuchando justamente su más grande éxito, Your Love. Aquí está en homenaje. El que quiere puede emocionarse y llorar. Aquí está. Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. So many things that I wanna say. You know I like my girls a little bit older. I just wanna use your love tonight. I just wanna use your love tonight. ticking of the clock. I'm lying here, the room's pitch dark. I wonder where you are tonight. No answer on the telephone. And the night goes by so very slow. Oh, I hope that it won't end though, alone. Till now, I always rely on my own. I never really cared until I met you. And now it tells me to the vuelta. Y acabamos de dar el ganador del sorteo, $1,000,000. Acabamos de darlo, así que felicidades a esa familia, pero, ¿no? Que se lo gana. Pero alguien nos podrá confirmar de los chuchis. ¿Estamos al aire, por favor, en el por todo favor, Chile y en todo el diga. Planeta? Sí, estamos. Ah. ¿Puedo corroborarlo? Puedes corroborarlo, estamos, perfecto. Sí, estamos hablando del Puente Caucao y de este premio importante de $1,000,000 que acabamos de regalar como programa. Sí. ¿Qué otra cosa te queda? Todos, pero escuchó la gente, todos dijimos si probábamos o rechazamos. Y nuestra justificación, ¿se escuchó eso? ¿O ya pasó la vieja nomás? Esa es la parte, no, esa es la parte que nos hizo que se cortara todo, porque pero ya pasó la vieja, pasó, así contra que, contra la ley. Todo no el tema de la Ouija, y que invocamos acá a Carlos Gardel, no salió al aire, creo, ¿no? Qué pena más grande, vos tenías una exclusiva de la puta madre. Oye, pero hasta ahora nadie nos dice sí, están al aire. Solo Obama. Sí, cayó Twitter ahora. Se acaba danos de caer otra, Twitter. Danos otra noticia, entonces, mientras tanto, Miguel. Ya, quedamos ¿Pasó la vieja con la del puente chacado? Van a seguir construyendo y el 2025 va a estar. Y decíamos de que el 2025 probablemente ya no va a quedar planeta, pero da lo mismo. Era más fácil, 110 millones de dólares extra. Eso es todo lo que tienen que saber. Eso es, un autor no es nada, nada. No, un vuelto. Una bicó. Ya entramos con otras informaciones, también volvemos al asunto que nos convoca también, que es saber qué va a pasar o qué está pasando con todos estos imputados primero, y ver si es que se van a querellar por los desórdenes que hubo durante el fin de semana respecto del primer aniversario del denominado estallido social. ¿Tú dices los que quedaron detenidos? Claro, los que quedaron detenidos, pero lo que había llamado la atención es que uno de los que había sido detenido era un integrante de la Armada. Entonces había mucha especulación de que iba a pasar. Lo hicieron caminar por el tablón, ya lo dijimos, y en una agua infestada de tiburones. Sí. Y después de eso, hasta ahí no me ayudó. Lo dieron de baja, que esa es la información actualizada que tenemos de esta jornada de martes. Todavía no se conoce su nombre, por lo menos de lo que dicen desde la fiscalía, que es para resguardar Jack Sparrow, decían, pero no estoy la investigación. No, mira, Donald Duck. Pueden deducir cómo se puede llamar porque sus iniciales son la E O L. El Oli del año. Eso. Lolo. Oye, ahora me imagino, yo no sé cómo son la reglamentación de la Marina, pero me imagino que solo ir a una manifestación de este tipo no es causal para el cese de sus funciones, sino que el haber sido detenido haciendo desórdenes. Exactamente. Por lo menos lo que se dice de la institución es que este cabo segundo, identificado con las iniciales que les dije, generó desprestigio para la institución y sus compañeros, lo que no encarna los valores y tradiciones de la Armada. Eso es lo que dicen. Lo que también llama la atención es que él trabajaba en la región de Valparaíso y se trasladó hasta Santiago para participar en las protestas en su día libre. Era el único día libre que tenía. Entusiasta. Y al parecer, claro, y a pesar de vino para acá. No va a pasar entre medio, nada. A mí no me pillan. No va a pasar nada. No. Soy veloz. Claro. Sí, así era, que era mecánico, ¿no? Eso es lo que dijeron, como que le preguntaron ayer, pero este hombre no es un mecánico, lo dijeron como si fuera así mecánico, no, naval. No es comando, es mecánico, pero pobre mecánico también. Por favor. Tal vez lo necesitamos en la radio para que arregle los problemas que tenemos. Sería bueno un mecánico naval ahí, hombre. Naval, pues. Bueno, sí, por si no estaría mucho mal. Ahora, bueno, eso lo mismo que hablamos, comentábamos con la situación del carabinero que tuvo este incidente con el muchacho que fue arrojado ahí en el piano, ¿no? Que sí. Esto es como la sanción que le da la institución, porque ahora también quedó con firma bimensual para ver qué sanción va a tener penal. O sea, va a tener que enfrentar primero, ya enfrentó a su institución, ahora tiene que enfrentar a la justicia. Miguel Marco. No, es que te acuerdas la semana pasada de este funcionario también, como de, no sé, como infiltrado de carabineros, que tenía, se supone que doble identidad. Doble identidad. En realidad no era doble identidad, sino que era triple. era una suplantación de identidad, porque el verdadero Giovanni vive en Alto Hospicio. Y entonces apareció acá con la. Es como. No sé si es más grave o menos grave. No es aún más identidad. Difícil. Claro. Sino que tiene la identidad de un joven de Alto Hospicio. Es curioso, pero eso quiere decir que. Bueno, aparte todas las interpretaciones y sobreinterpretaciones que hizo el mundo político sin tener los hechos claros. Y también la gente en Twitter, obviamente. El tema es, o sea, que cualquiera persona de inteligencia, ¿no?, de estos servicios puede tener la identidad de otra persona, y si comete un delito, esa persona va preso, como Clark Kent o Bruno Díaz o todo. Pero ¿qué ha dicho? ¿Cómo funciona esta cuestión? Yo entiendo que Carabineros negó la existencia de este infiltrado. No, pues si tenía. No, pues si finalmente. Bueno, no sé. No, al contrario. No sé. Yo no sé en qué terminó. Bueno, desde el Ministerio del Interior lo respaldaron. Ah, ya. Hay una cosa interesante. Suma y Sigue nos dice que sería interesante el llamar a Raúl Schuller. ¿Se acuerda del tipo que robaba estatuas? Ah, y pasearlo en la noche.

Hoy más que nunca, lo que quieras, lo tienes. Pedidos ya. Para un picnic familiar, para ver la serie de moda o para enviarle un regalo a ese amigo especial. Desde hoy, con tu tarjeta de débito BCI Visa, pagan comercios en línea nacionales e internacionales. Además, participa en el sorteo de 100 devoluciones de todas las compras realizadas con tu tarjeta de débito en línea. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Promoción válida desde el 5 al 31 de octubre de 2020. Tope de abono por cliente 200 mil pesos. Para mayor información, revisa las condiciones de la campaña en www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Buena vida, picadas y buena mesa. Lujuria gastronómica con Loreto Gatica. ¿Cómo te va, Loreto? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están? Bien, estamos felices bien. Porque hay cada vez más alternativas. Yo el otro día fui por primera vez, no sé si te lo comenté, a un restaurante de noche. ¡No, qué emoción! Aquí, ¡ay, aquí al cumpleaños de tu hija! Sí, a comer unas pizzas muy buenas aquí en el... la serie de publicidad del bistró, que queda muy cerca, que tiene comida francesa, bueno. Además. Muy bueno. ¡Chicling! Muy bueno. ¡Sí! Fabuloso. Amigo, ahí está, ¿cómo se llama el plato favorito mío? Bueno, ¿para qué voy a decirlo? Ya, ese, dale. Ese plato favorito, no tan característico. Bueno, Loreto, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Hoy día, esta semana es la semana de mi cumpleaños, tal vez podríamos hablar de eso. Ay. Pero, o no. O no, bueno, hoy día es el día del chef también, es el día de las cocineras y cocineros, así que un... Saludos. Sí, saludos totales. Y vamos a hablar hoy día de nuevas sangucherías o novedades sangucheras. Porque no sé si vieron que abrió la Puente Alemana, pero con otro nombre, sí. ¿Cómo se llama ahora? Ahora se llama La Antigua Fuente. La Fuente Alemana ahora es la de Pedro de Valdivia. Se separaron los socios, pero la tradicional, con más de 60 años de historia, abrió el 5 de octubre y además ahora tiene delivery. Así que uno puede pedir. A metros de Plaza Italia. La razón del cambio de nombre es... ¿Se pelearon con los socios? ¿Hubo ahí los alemanes? ¿Se pelearon con los alemanes? Difíciles. No, pero Carlos Iris, que es el histórico y toda la familia y todos los 60 años de tradición siguen ahí. Yo fui, por supuesto, está funcionando solo como para llevar y como delivery. Uno se pone ahí en la puerta y yo divisé a la señora Nelly, que la adoro. Hoy día en su día, 45 años atendiendo en el mismo lugar, además que te recibe con un mi amorcito, que es como que lo mejor que puede pasar. Eso y ese olor maravilloso de lomito en su juguito. Yo le habría puesto la fuente germana también, pero no antiguo hay que meterse con los alemanes, ¿eh? Dos guerras mundiales, siglo XX, yo ahí sería un poquito más cauto, ¿eh? Mira, la fuente teutona, ahí te hago el logo en dos minutos. Mira, listo. También. Perfecto, con las señoras ahí. Dos chops. Bueno, y acompañadas de estos sanguchitos maravillosos que son exactamente los mismos en este pan amasado de corteza crujiente hecho por una panadería propia y que además ponen por la plancha cosa de que soporte esta gran cantidad generosa de lomito, además de uno de mis sándwiches favoritos que solo se encuentran aquí, que es el rumano completo, que es esta mezcla de hamburguesa de carne de vaca y de chanchito aliñada con ajo y con ají, que va un mectadita además con el caldito del lomo mientras se hace la plancha y se acompaña con una salsa de tomate natural y un chucrut tibio con mayonesa. ¡Oh, una maravilla! ¡Oh! Así que... No, ¡qué hambre! Me dio fatiga un momento. Sí. ¡Ay! ¡Qué lujo! Como para enfrentar cualquier cosa e ir a buscar el sanguchito de todas maneras. Lore, pero en términos como objetivo, la fuente alemana que ahora está en Pedro de Valdivia, que se llama así, y esta, la vieja fuente, ¿es lo mismo en términos de recetas o podrían haber cambios? Yo creo que la de Pedro de Valdivia igual va a evolucionar de una manera distinta, pero igual vamos a encontrar los churrascos italianos y todo. La diferencia además es que la de Pedro de Valdivia tiene una terraza para 25 personas, entonces uno todavía puede sentarse ahí. Ahora, cuando pasemos ya a 4 en Santiago, ya se están haciendo todas las reformulaciones como para poder ir a sentarse dentro de la antigua fuente de nuevo. no va a ser con ese cariño ahí de agarradita a la mano de la señora, pero van a ser las mismas recetas de todas maneras. El lomito de la fuente alemana es un imbatible que no puede cambiar. Perfecto. Y de la antigua fuente, por supuesto. Estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo. Sí. Y a esta hora no haría nada mejor que un buen lomito. Pero bueno, ¿qué ¿cierto? Se le va a hacer? Con harta palta recién molida. La mayonesa ahí chorreando. No, para vamos a una canción suculenta entonces. A ver qué hay. Una canción suculenta puede ser. Mira el corazón de cristal. Blondie, vamos. Seguimos, Loreto, inmediatamente. Nos vas a maltratar con qué imagen ahora. Ahora con una hamburguesa, porque acaba de abrir Local Burger, que es una nueva hamburguesería que está increíble, que también se puede pedir por delivery, y que la gracia es que estas hamburguesas que están en la Galería Francisco de Aguirre en Providencia, que es un pasaje donde es Holanda 067, es donde están las papas fritas estilo belga, las de Fritkot. Perfecto, y que también me acuerdo ahora que nos contaste. Esa, y ahora está también Dosushi, que es este sushi sustentable y de packaging 100% reciclado. Aquí abrió Local Burger. La gracia es que además tienen como que comparten un patio interior, entonces uno se puede sentar al medio de Providencia, pero es como si no estuviera ahí. no se siente ruido, nada. Y estas hamburguesas se hacen súper rico y se hacen ahí mismo. Ahí mismo muelen la carne, tú puedes ver cómo las hacen y todo. Tiene un pan esponjosito, rico, suave, para contener esta hamburguesa, que hay que decirlo, hay que pedirla doble de todas maneras, porque también, como pasan por la plancha, queda como con una superficie doradita y crocante, y por dentro bien jugosa, doble. Sí o sí, doble. Y aquí doble, hay una... Para, y no es un exceso, tú dices doble es lo razonable. No, jamás. No, la hamburguesa es nada excesivo, considero yo, fíjate. No, el pan se porta bien. No, nunca. Siempre puede haber más ahí. Y, bueno, cuestan desde 5.900 pesos, las clásicas, que es como con queso cheddar, con su cebollita morada, lechuga, tomate, una salsa de la casa, que es una mayonesa artesanal, que mezclan como con una salsa barbecue, así como con un toquecito así ligeramente picante y agridulce, que está bien buena. Y hay otra que me gustó mucho, que es la jalapeño cheddar. Esa cuesta 6.100 y es como ligeramente picante porque tiene los pedacitos de jalapeño ahí entre medio, como para darle el crunchy, la untuosidad, con los cubitos de tocino, con el pepinillo, la cebolla morada, muy rico. Y esos se pueden acompañar con unos aritos de cebolla, que también son bien crujientes, cuestan 3.300, o con las clásicas papas fritas, que yo por supuesto pedí con tocino y queso derretido arriba. Tú sabes que el otro día me llegó una noticia, no la alcancé a dar, ¿eh? Pero a propósito de esto que tú dices, crunchy, que es algo que en general celebras mucho, y es porque el cerebro humano está entrenado para preferir los alimentos que hacen crunchy, porque quiere decir que están frescos. Esto las papas fritas. En el pasado, todo lo frito es crunchy, y en el caso de lo frito, no es por lo fresco, sino porque el cerebro reacciona muy positivamente a la fritura, porque le produce una recompensa de sabor muy grande. Pero, por ejemplo, las papas fritas, esto que crujan, que incluso el envase cruja, todo está pensado porque el cerebro le gustan las cosas que crujen, a diferencia de las cosas que son como blandengue, que eso es como una señal, y esto es una señal que nos viene desde muy antiguo, de que el alimento estaba medio podrido. Y la sustancia, ¿dónde las dejáis? Si no la voy a hacer crujiente. La sustancia en el comerlo no tiene el placer está en el sabor nomás. Pero no en el crunchy, que es inmediato. Pero eso la sustancia, es un dato, puede ser mentira. No, la sustancia uno la pasa como por el fueguito para que quede esa cosa ahí rostizada. Sí, y volver a tener el crunchy, que lo hace adictivo y suavecito por dentro. No, siempre hay una solución. Así que sí. Se sabe. Siempre, se sabe. Bueno, y aquí también hay hamburguesas BI, que son unas con porotos negros y hechas también ahí mismo con queso cheddar. Hay una opción vegana, pepinillos, lechuga y, por supuesto, la salsa a la casa. Ya. Perfecto. Ya, o sea, hay para todos los gustos, para todos. Y el pan, tú me dijiste que era muy bueno. Sí, es como, es suavecito, pero lo que hacen es que igual le ponen una untada de mantequilla y la pasan por la plancha, cosa que haga resistencia, y porque tan blando no va. El cerebro no está entrenado, ya dijimos. Ya. Así que sí. Sí. ¿Y vamos con otro? Vamos con otro, sí. Hay un local que acaba de abrir, que esto ya es golosería pura, pero es como golosería al paso. Todavía no tiene Instagram ni nada. Se llama Porky's y lo encuentran en Román Díaz. Román Díaz 12. Como la película. Porky's. Tú no viste la película, eres muy joven. No, nunca tanto. Sí? No. ¿Lo viste? ¿Viste la película Porky's? No. Es la película que no. Es una cosa nuestra esta, Marcelo. Es de nuestra generación, una película subida de tono, pero no tanto, pero que para muchos fue como nuestra primera película con pilucha y todo ese tipo de cosas. Una comedia norteamericana muy simple, pero que el tema giraba en torno a este tipo de cosas. Y me da la sensación de que si voy a ese local va a pasar eso, claro, ¿no? Pasaba un tema que era como la fantasía, que se llama el cuarteo, que es básicamente tener visibilidad a los baños del sexo opuesto. Eso sería un el hoyito en el baño. Exacto, eso se trataba Porky's. O sea, bueno, ese era el cartel. Bueno, ¿quién es uno para criticarlos también, ¿no? Sí, está bien. También. Bueno, no, démosle. Le damos. En Porky's hay un sanguchito estrella que, como está en marcha blanca, la gracia es que cuesta 3 lucas. y que es maravilloso porque puede ser un chanchito o pollo, y es una carne que está ahumada por 3 horas antes, cosa de que se deshilache en una madera de ulmo y que le dé ese toque como ahumado rico, y que además viene con coleslaw, que es con jalapeño, y ahí uno arma una mezcla así ideal, pero todas las mezclas por ahora que está en Marcha Blanca cuestan 3,000 pesos. Además de una barbecue casera, untuosa. 3 luquitas, pero está perfecto. 3 luquitas. Sí, y está bueno ese sanguchito. Excelente. Excelente. Muy bien. ¿Qué algo más de ese local o vamos a una canción? Vamos a una canción nomás. Vamos a una canción. Vamos entonces. Me perdí, fíjate. Ay, no anoté el dato, fíjate. Bueno. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. 'Cause since I come home, well, my body's been a mess and I miss your ginger hair. Ahí estaba Amy Winehouse con el Balbi. Quedan los segundos, Loreto. Quedan los segundos y vamos a... Bueno, el antiguo local estaba, el que dijimos en Porqui, está en Román Díaz 12, casi con Providencia, para los que se perdieron. Y vamos a hablar de la Fuente Mardoqueo, que es un local histórico, el de Yungay todavía no está funcionando, clásico, pero sí está funcionando y con delivery además. Los dos, uno que está en el barrio El Golf y el otro en Bilbao. ¿Y qué es lo que encuentran acá? Bueno, el clásico lomito bávaro XL, maravillosa pulpa de cerdo cortada en lonja jugosita, hecho según la receta de los abuelos del dueño, que es Gustavo Peñafiel, que en versión italiana es, pero ya atómico. Este es un poco más caro, sí. Estos sándwiches cuestan como desde 5.009 y puede llegar fácil, si uno lo pide italiano, 8.500 por ahí. Pero además del lomito, yo quiero decir que este es uno de los mejores chacareros ever, que es uno de mis sándwiches favoritos. ¡Oh, qué rico! ¿Qué lleva el chacarero? A ver. $7,900, este sí viene con mayonesa, cosa que yo agradezco, porque por lo general el chacarero original, que es carnecita de filete maravillosa, así kilos y kilos de carne con el tomate verde, o sea, perdón, con el tomate, con el porotito verde y mayonesa y un poquitito de ají verde, no puede ser más rico. Que quisiera, sí, bueno, mejor igual chacarero. ¿Y qué pan puede elegir? ¿Pan o un pan? No, el pan es uno, es como uno que también hacen ahí, que es un poco más migoso, pero crujentito, así grande, contenedor, porque como tiene mucho contenido, tiene que saber abrazar ese pan. Tú sabes que a mí mi hijo me critican porque yo me como los sándwiches con cubierto. Me dice, pero ¿cómo esto, te la comes cubierto? Sí. Todos los sándwiches que dijimos ahora tienen que ser con cubierto. Imposible, claro, agarrarlo con las manos. ¿Para qué? No, y para que andarse chorreando, si te caiga todo. Por favor. No, sí, el chorreo igual. De completo, el chorreo igual. Es un arte. El completo, a pesar de que uno se chorrea inevitablemente, es verdad que un completo con cubierto sí que sería absurdo. No da, no, sí, uno lo que lo, no. No, uno estira la cabeza, pues, para que no chorree para que chorree al suelo y no encima de uno. Pero no, sin chorrear. Ese es un arte especial. Oye, el mardoqueo entonces lo recomiendas, buenos sándwiches. Y nos pregunta, es que está asombrada porque no está funcionando el del barrio Yungay, ¿no? Ese es el original. Ese digamos. Solo para llevar, sí, pero es que lo que pasa es que todavía no tiene terraza ese. En cambio, los otros dos sí tienen terraza, el de Bilbao y el del Golf. Y el de Bilbao incluso tiene estacionamiento. Es por eso. Mira tú. Así que mira sí. Para que oye, pero ¿y el mardoqueo solo le hacen al sándwich o también hay plato? No, es sándwich. Así es. No, el fuerte aquí sí, el lomito. Es que ir al no, uno no puede ir a comer otra cosa. O sea, se puede pedir el plato, pero no da, encuentro yo. No da, ya. Hay gente que nos pregunta por qué se llaman fuente alemana o fuente esto, porque es por el chop. La tradición de la fuente soda, po. Sí, claro. La fuente soda. Y, claro. Fuente de soda. Exacto. Y la tradición de la fuente de soda en Chile desde los años 60, la maravilla. Ese es un restaurante típico chileno, la fuente de soda. Sí, po. Sí, po. Es una creación local. Viene Loreto, excelente, nuevamente nos has dejado con un problema gástrico gigantesco. Enorme. Yo sé que me vengo al programa todos los días, martes, con una sal de fruta. Porque igual me pasan cosas. Pasan acideces. Claro, se confunde todo el sistema gástrico. Muchas gracias, Loreto. Que estén muy bien. Ya, chao, que estén muy bien. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros, por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital, única y personalizada con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. Desde hoy, con tu tarjeta de crédito BCI Visa, paga en comercios en línea nacionales e internacionales. Además, participa en el sorteo de 100 devoluciones de todas las compras realizadas con tu tarjeta de débito en línea. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Nos vamos a la pausa y tenemos entrevista. ¿Y qué te pasó, Miguel? Entre otras cosas, ¿o no? Llegó el delivery. Pausa, vamos a la puerta y seguimos con Esto Tampoco es Plaza Italia, junto a Marco Silva y Marcelo Comparini. Una presentación de Principal, tarjetas BCI y Somos Mercedes-Benz. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 11 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices, desde las 11 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de AFP Habitat. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 3 minutos para las 7 de la tarde. para un picnic familiar, para ver la serie de moda o para enviarle un regalo a ese amigo especial. Desde hoy, con tu tarjeta de débito BCI Visa, pagan comercios en línea nacionales e internacionales. Además, participa en el sorteo de 100 devoluciones de todas las compras realizadas con tu tarjeta de débito en línea. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Promoción válida desde el 5 al 31 de octubre de 2020. Tope de abono por cliente 200 mil pesos. Para mayor información, revisa las condiciones de la campaña en www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En momentos como hoy, es importante contar con la mejor asesoría para tus inversiones. En Principal, sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Trayectoria que nos ha permitido construir una estrategia de selección de productos de inversión única en la industria. Por eso, si estás pensando en invertir y hacer crecer tu patrimonio, contáctanos para asesorarte según tu situación y circunstancias particulares. Principal, sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Asesórate hoy en principal.cl. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Entonces Colón iba cruzando el océano cuando de pronto... ¡Mamá, mamá! ¡El Martín me quitó el computador otra vez! ¡Mentira, mamá! ¡Yo lo estaba usando primero! Estar en casa puede ser mucho más fácil. Todos los 10 de octubre, 30% de descuento comprando con tu tarjeta de crédito Visa Scotiabank en grandes tiendas. Además, paga hasta en 12 cuotas sin interés. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo. Promoción válida todos los días de octubre de 2020 con un tope de descuento de 20 mil por cliente. CAE 1,46%. Costo total del crédito 302.376 pesos calculado en un monto de 300 mil en 12 cuotas. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. No tenemos muy claro qué día es. Solo sabemos que ya estamos de regreso con Esto Tampoco Es Plaza Italia por todas las plataformas de Oasis. Bueno, son las 7 de la tarde en punto, ahí todavía 25 grados, día cálido aquí en la tarde, en la capital del reino, Marcelo. ¿Y de qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de teatro, porque tenemos en la línea a Gabriel Cañas, que es actor y que participa junto a Daniela Benítez y otra gente que él nos va a comentar en una obra que se presenta en el Teatro Nescafé de las Artes, por supuesto en su ciclo online, vía streaming, este sábado 24 de octubre. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes. Hola, hola Marcelo, ¿cómo estás? Bien, po. La obra se llama Love, un concierto de amor. Cuéntanos, ¿dónde va esto? Así es un, es más que una obra de teatro, es un concierto que vamos a dar. Es un concierto, ¿ya? Sí, vamos a estar el sábado ahí y son varias canciones. Como bueno, como los dos somos actores también de musicales, tiene mucho de teatro también, po, pero es un concierto, así que esa es la invitación. ¿De puros éxitos? Puros éxitos de dúos de amor, canciones románticas, no solamente baladas, sino que también Stevie Wonder, no sé, como de todo tipo de canciones, pero puros éxitos románticos, puros dúos. Y que ¿de, están, de qué época? De todas las 80, 90, sí, 80, 90 principalmente, pero también hay unas que son más viejas, pero las que son más viejas son unos clásicos y inolvidables. Oye, pero estoy viendo y en realidad son canciones todas con esa temática romántica, son canciones de amor, lentas, no hay algunas para bailar también. Esta también, I Will Survive, por ejemplo, o Part-Time Lover de Stevie Wonder, pero bueno, es una súper invitación a toda la gente. Está cantando la Daniela Benítez, que es una tremenda cantante y actriz, y nada, pues como en estos momentos como de tanta polarización social, de crisis de nuestro sistema, también queremos poner cómo aparece el amor como un acto revolucionario en estos tiempos tan tan difíciles de empatizar con otros discursos, con otros sistemas. Así que está súper interesante, súper bonito. Y justo antes de, sí, pues justo antes del plebiscito, vamos a estar estrenando este concierto dedicado al amor y dedicado a eso, pues a este acto revolucionario que hoy en día es tan difícil también de ejercer como en su plenitud, ¿cachai? Oye, y esto como otros conciertos de este ciclo que ha hecho el Teatro de Café, no se trata de imitaciones, ¿no? Sino que de cantar las canciones nomás. No, para nada. Silvia López, que es nuestra directora, y Dani Benítez y yo fuimos los también, y bueno, Francisco Lavarría, que es el productor. Teníamos la petición un poco de hacer un concierto con canciones de amor y decidimos no hacer imitaciones, no hacer nada, sino que tomar esta problemática de amar en el fondo y de todos los pasos por los que tiene que pasar un ser humano, como de la ilusión, de la desilusión, de las expectativas, de romper los propios paradigmas para lograr flexibilizarse y lograr empatizar con otra persona. Perfecto. ¿Y eso tiene un relato? ¿Es como una obra? ¿Una unión? ¿O una canción? ¿Hay una unión? Tienen que puro verlo porque es realmente muy entretenido como está todo mezclado. Y bueno, y nos hemos sumado a un gran desafío todos los artistas escénicos, que es ahora que tenemos que hacerlo streaming, pues no, o sea, la gente no va al teatro, obvio, sino que no hay nadie en la butaca, y esto lo graban unas cámaras y la gente lo ve vía streaming en sus casas. Entonces hay toda una narrativa y un lenguaje audiovisual que hay que desarrollar, que antes no lo pensábamos, pues era teatro en vivo, pues. Así sí, claro, por supuesto. Súper entretenido. Ya, y lo que se entusiasmen, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo compran las entradas? Es súper, súper fácil. Están a 5 lucas en Ticketek. Y en Ticketek, o si no, en la página del Nescafé de las Artes. Del Nescafé, ya. Ya, ok. Sí, y los valores este están sábado accesibles. Sí. Sí, creo que aquí son máximo 5 lucas máximo. Ahí hay descuentos de varios tipos. Genial. Oye, es el sábado a las 8 de la noche. Así es. Perfecto. Perfecto. Gabriel. Mira, estoy viendo las canciones, me gustan todas las canciones. You Are So Beautiful de Joe Cocker. All By Myself de Celine Dion. Que eres un romántico, Marcelo. ¿Tú cantas esa, la de Joe Cocker? Sí, no, oye, me encanta esa canción. Me encanta. Ay, para, ¿y sería mucho pedirte que cante un poquito eso? Pero con la única condición de que ustedes dos tienen que comprar la entrada para el sábado. Vamos, dale. Ya vamos. Que yo soy vocal de misa, parece. You are so beautiful to me. Can you see? Your everything is so you are so beautiful. Mira, oye, es que esa canción es maravillosa y jugársela a cantar Joe Cocker es jugársela de verdad. Te felicitamos, Gabriel, que te vaya muy bien. Eso, gracias a ustedes, y los invitamos a todo el sábado. Listo. Ya, que esté muy bien. Chao. Chao. Vamos a una canción, entonces, también de ochentera, tal vez, puede ser. A ver. Mira, es setentera más bien, ¿ah? Setentera, Stevie. Sí. No, Stevie. Dale, cuidado, Stevie. Te va. ¡Ah! Te caño. Yeah. Es hora de analizar esos episodios que nos hacen el día. ¡Qué momento! Junto a Miguel Guerra. ¿Qué te pasó, Miguel, en la sección esperada por grandes y chicos? ¿Qué sucede ahora? ¿Aló? Hola. ¿Aló? ¿Aló? Miguel, Miguel está ahí, Miguel. ¿No? Oye, por favor, Rigo, dejen de ver fútbol. No, porque no hay fútbol hasta ahora. No hay fútbol. No me gusta el fútbol tampoco. No, eres un mentiroso. Ya, pero bueno, dijiste que nos tenías una frase de antología el día de hoy. De antología, que por lo menos ya están pidiendo disculpas públicas de parte del presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Pablo Milad. Esto, mira, que no tiene, está fuera de contexto de lo que podría pasar. Yo sé que, bueno, octubre es el mes del cáncer de mama, así que ustedes en la mañana tuvieron una entrevista a propósito de eso. Y hoy día se está dando... Yo me palpean después de la entrevista. ¿Te palpaste? Sí, pues. Sí, porque los hombres también puedo tener, es menos posible, pero también. Sí, pues, y no es llegar y tocarse, hay todo un movimiento y toda una ciencia. Sigamos, por favor. Así que, no, pero yo lo tomo con seriedad para las mujeres. Sí, sí. Que el porcentaje, la estadística es bastante alta sola en el mundo y también en los países desarrollados. Bueno, en fin, hoy día se está desarrollando un homenaje a José María el Tati Buljubasic, bueno, él tenía un récord de 1.352 minutos sin recibir goles en el torneo Clausura 2005. Entonces ya le correspondía la palabra al presidente de la NFP. Y yo no sé si él lo hizo a propósito, si fue algo desafortunado, o fue como le suele pasar a un recurrente de esta sección, pero él dijo lo siguiente y lo comentamos a la vuelta. A ver. Es un día especial, es el día del cáncer de mama. Tenemos que estar siempre dando amor a una mujer para que no produzca esta enfermedad, que también los especialistas dicen que es por falta de amor y por falta de cariño, así que tenemos que amar de mejor forma a las mujeres para que no se enfermen. Correcto. Ya, hay dos posibilidades. O es de verdad ignorante, o es demasiado cariñoso. Sí, pues yo no quiero ser carbonero, pero ahora tenemos solamente el audio. Pero sí, bueno, la imagen la están bajando. Ojo, esto es una transmisión de Facebook Live de la propia NFP. Y al momento de decir eso pone una cara bien picarona. Entonces yo no lo quiero enjuiciar antes de tiempo, pero no sé muy bien para dónde quiso dirigir este comentario que hace. Yo es bien inentendible porque evidentemente eso no lo dice desde nadie. Navarro y su buque que no veía algo así, fíjate, no. Sí, bien inentendible la jugada, es como un autogol. Que vuelva, oye, incluso se ha escuchado que vuelva Jadwe. Que vuelva Jadwe. Robaba, pero no hacía estos comentarios. Ahora, oye, por favor. Yo tratando de equilibrar un poco la balanza del comentario, yo me acuerdo que alguna vez Carla Rubilar, ella dijo, pero de manera más tienda, que la mejor vacuna era el amor, que el mejor antídoto era el amor. Yo no sé si él también se quiso ir por esa vía o trató, bueno, en todo caso, yo sé que la red social... Y ahí se prestó mal el chiste, ¿eh? Porque dijeron, ¿quieres que te vacune? Claro. Yo creo que trató de hacer una cosa como galante, que salió muy mal. Y le salió como las hueas. Perdona que te diga el francés así, pero francés. Qué terrible, sí. Muy bien, anda guardándola entonces para el final de año cuando hagamos nuestro ranking. El qué momento words. Oye, sí, hay que decirle a Pablo que nosotros se la tenemos porque como la borró accidentalmente, nosotros se la vamos a guardar por acá. Por si acá. Por si acaso la necesita. ¿Eh? Ok, bueno, ya, vamos a una canción. Oye, te la mandaste, ¿eh? Oh, don't break me down, Marcelo, ¿eh? Sí, ¿pa' hasta cuándo? Yeah. Oh, hello. Gran canción. Oye, tengo otra noticia así trágica, triste. ¿Pero por qué, Marcelo? Sí, vamos. La tarde está vamos, llorando. Por la pasó? Canción que te pedí. Lo que pasa es que hoy día falleció el fundador de un grupo que es súper importante, que duró poco tiempo, pero que fue. Partió el 67, ¿cuál? Estaba. Ya, pues Manolito, para que esto tenga alguna sensación. Si te lo puso, está sonando ya. Despacito. Perdona, a lo mejor es fuerte, pero ya lo puso Marcelo. Ah, es que no lo escuchaba yo. Esta canción silencioso. Es uno de los éxitos de The Spencer Davis Group, Give Me Some Loving, que tenía como gran estrella a un jovencísimo Steve Winwood, también estaba el hermano de Steve Winwood, Muff Winwood. El Chepo. Y que esta voz Steve Winwood, después él sería Traffic y seguiría la carrera como solista. Pero en este momento, en el Spencer Davis Group, transformó y fue muy importante en la generación, en la creación de un sonido que era como el rock que venía después de lo que había pasado en los 60, etc. Bueno, Spencer Davis, que era guitarrista, falleció hoy día. Él se había retirado el 74, 75 de los escenarios. La banda había terminado, a pesar de que después él guió, o más bien organizó algunos shows del recuerdo. Me imagino que se le faltaban las luces, que tenía que de vez en cuando como hacer todos, algunas presentaciones. Saludos. Pero para él, bueno, y su familia. Falleció un grande, Spencer Davis Group, hermano de Davis, el otro. Me perdí en el momento, pero interesante la canción, Marcelo. Give me some loving. Muy bien. Oye, ahí dado pura muerte, sí, Marcelo. Sí, pero no, ahora una cosa para estar atento, probablemente lo vamos a comentar en su momento con la Dani Lago. Hoy día lanzaron la sinopsis, el trailer oficial de una serie que se llama Dignidad. Y es una serie, y encuentro el folleto que la lanza, dice así: cuenta la historia de un misterioso culto germánico llamado Colonia Dignidad, fundado por Paul Schaffer, un ex soldado nazi, y el complicado desafío que significa para una joven abogado el poder llevarlo a la justicia. ¿Qué? Parece que fuera, pero es tal cual, ¿no? Es la basado, por supuesto, en la historia de Colonia Dignidad. Y tiene un elenco. ¿Quién se quería hacer esa serie? Bueno, este tiene en el elenco a alemanes: Götz Otto, David Striso, Nils Rovira Muñoz. Y junto a ellos. ¿Rovira Muñoz? Sí, claro. Jennifer Ulrich. Y junto a ellos, Martina Killier. Pero está Antonia Segers como una policía. Y Un montón de actores chilenos, todos de increíble nivel. Envergadura. Y claro. Por la sinopsis, se ve que está muy buena, con muy buenos efectos, muy bien actuada. Ojalá el guión esté bueno y sea entretenida esta serie que va a llegar a, ¿cómo se llama? Amazon Prime Video muy pronto, el 13 de noviembre. ¿A cuánto estamos diciendo? Excelente. Oye, bueno, a lo mejor lo va a decir el pequeño gigante del séptimo arte, pero llegaron. Es una serie. En Amazon llegaron varias películas de chilena y de Larraín y todo. Así que está. Llegó Neruda, bueno. Llegaron varias ahí. Perfecto. Oye, y para ¿cómo se llama? Completar lo que ayer habíamos iniciado con este momento que está viviendo Miguel Bosé en la pelea por la afiliación de sus cuatro hijos. Hoy día hay más información. Dicen que Miguel Bosé, cuando recién se separó de este señor Palau, Nacho Palau, perdió la voz por la angustia. Eso fue en el 2019, al principio del 2019. ¿Te acuerdas cuando hablaba así? Cuando hablaba. Claro, mueve tus nalgas. Eso era porque estaba angustiado. Michelle. Mucho de lo que. Todo. Sí, porque tal vez mucho de lo que vimos y seguimos de Miguel Bosé a través de los medios es por la situación que estaba viviendo. Una amiga hoy día habló y dijo: Miguel adora a sus hijos y lo está pasando muy mal. El problema está en que dos de los hijos están viviendo con él en México y los otros dos viven con Palau en España. Palau no tiene buena situación económica y lo que él quiere es que Miguel Bosé se traslade a su casa en España y que en ese lugar vivan los cuatro hijos y que ellos se turnen. Una semana vive con ellos uno y una semana vive el otro, y Bosé le dice: no, yo te pago para que tú te vengas a vivir a México. Compro o arriendo una casa para que tú te vengas y los hijos se mueven entre una casa y otra. Y ahí está el problema de Bosé es que no puede volver a España por un tema de impuestos. Sí, él dice, está en México. Él dice que está en México porque su carrera lo llevó ahí. Seguro. Pero ha salido en la prensa diciendo que tenía problemas con los impuestos, como los impuestos que tenían los jugadores de fútbol, así que no fueron declarados. Y eso lo tiene complicado y no ha vuelto a España en harto tiempo. Volver, mira. Claro. Bueno, ahí está metido en este problema. Otra noticia que nos preocupa. Oye, pero podría ser. pero podría ser, no. Jeff Bridges, que es un actor que yo admiro mucho, sí, bueno, por el Dune. Big Lebowski, sí, claro. Claro. Pero por un montón de otras películas, anunció hoy día que tiene cáncer, tiene un linfoma. Pero otra noticia mala, Marcelo, ¿qué pasa hoy día? Pero él dice, mira, me han diagnosticado un linfoma, es una enfermedad grave, pero me siento afortunado porque el equipo me dice que el pronóstico es bueno. Tiene 70 años, Jeff Bridges. Sus funerales serán mañana. Mira, yo le voy a ganar. Pum. Sus funerales serán el sábado. No, oye, mira. Otra noticia. Qué pena más grande. Otra noticia. Ya, otra. Puta, qué terrible, Marcelo, pero me estáis bajoneando mal, así. Ya, ¿Te acuerdas la película, la serie esta que nos comentó Dani también la otra vez, que se llama Away, que era la Hilary Swank como una astronauta? Sí. De Netflix. Lejos, que se llama en ya, se Netflix. Estrenó hace un mes, hubo buenas críticas, sin embargo Netflix hoy día anunció de que no va a haber segunda temporada. Se la pitearon. Se acabó nomás. Es que se le dijeron, fue, quédate dando vueltas en el espacio. Porque tú no, quédate no allá, tú quédate allá y nosotros te llamamos. Tú tranquila. Pucha, qué pena, se repiten los casos en televisión. A nosotros también nos pasó en un momento, ¿no? Nos dijeron lo mismo. Cualquier cosa te llamamos, quédense en órbita. No crucen de nuevo, ¿eh? No crucen para este lado, no es necesario. Quédense en órbita. Y ahí nos quedamos nosotros. Orbitando la Tierra, ya nos va a llamar Sergio Lago, nos va a llamar. Es muy cruel este mundo. Es muy cruel. Sí. Bueno, pero ¿quién es uno para criticarlos también? Pues, ¿qué me estabas contando, Marcelo? Que desde hoy con tu tarjeta de débito BCI Visa puedes pagar en comercio en línea nacional e internacionales. Además participas en el sorteo de 100 devoluciones de todas las compras realizadas con tu tarjeta de débito en línea. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Deja saltarme a este. Ovoproteína. Recuerden esta palabra. Es la proteína del huevo y es la más importante en todas las etapas de tu perro, porque cuida sus músculos, huesos y pelaje, y solo Champion Dog la tiene. Champion Dog, la felicidad se alimenta. Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online en ventaonline.kaufman.cl. Además, lo puedes recibir sin moverte en donde estés. Oh. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. The best or nothing. Viene Iván Guerrero y este cabro, Verne Núñez, tan gracioso, ¿eh? Y que tan tiene buena mucho onda. Futuro. Mucho futuro en radio, ¿eh? Con sus 90 años, ahí está, ¿eh? En un país generoso. Nosotros nos vemos mañana. Chao, Marcelo. Hasta mañana, chao. Miguel Manolo. Chao. Tarjeta de débito BCI Visa. Champion Dog. La felicidad se alimenta. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. Cuprum, queremos verte crecer. Y asesórate en principal.cl. Presentaron. Esto tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto tampoco es Plaza Italia. Pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Para un picnic familiar, para ver la serie de moda o para enviarle un regalo a ese amigo especial. Desde hoy, con tu tarjeta de débito BCI Visa, paga en comercios en línea nacionales e internacionales. Además, participa en el sorteo de 100 devoluciones de todas las compras realizadas con tu tarjeta de débito en línea. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Promoción válida desde el 5 al 31 de octubre de 2020. Tope de abono por cliente 200,000 pesos. Para mayor información, revisa las condiciones de la campaña en www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Si estás buscando tu próximo Mercedes-Benz, ahora puedes conocerlo online y recibirlo sin moverte de tu casa. Te presentamos Venta Online. Encuentra el Mercedes que estás buscando sin moverte de donde estés en ventaonline.kaufman.cl. Somos Mercedes-Benz y por eso vamos. The best or nothing. Todos nuestros autos son sanitizados periódicamente para prueba y antes de su entrega. Cuando tu perro escucha ese sonido,